se denomina talares porque el tala, a quien estamos viendo en la placa, es la especie más representativa. Es un árbol que no suele encontrárselo solo. En la misma foto se lo estamos presentando con varios ejemplares a la vez. Es un árbol de unos 4 a 8 metros. Por lo general tiene ese aspecto, no muy prolijo. No es un árbol políticamente correcto. Según mi amigo Santiago Fernández, dice que es un árbol despeinado. Y bueno, y así se lo presenta, pierde la hoja en el invierno, tiene un fruto pequeño, color naranja, que es muy apetecido por las aves, y es comestible también, se hace dulce de él, y tiene como características que su, para conocerlo bien, su ramita es, aquí se lo ve bien, es en forma de zigzag, con la espina, yo creo que ahí la van a poder ver, aquí tengo una ramita de tala, y se ve cómo es el zigzag del tallo y las espinas que salen. La hoja es verde, no es muy, muy grande y es aserrada. Pero ¿qué es lo más importante que lo tengo que comentar de esto? El tala es un árbol que está en la formación de los talares, pero no es la única especie. Cuando nosotros hablamos de talar, el talar no es solo un conjunto de talas. Lo que denominamos como talar es una de las pocas formaciones boscosas nativas de la provincia en la que el tala se asocia con otras especies, con varias especies vegetales. Las hay leñosas, trepadoras y herbáceas. Ese conjunto es el talar y ese es conjunto, esa formación es la que nosotros queremos proteger porque se encuentra en lugares donde cada vez es más... Más determinante su ocupación y entonces es necesario mantenerlo en el mapa encontramos de mapa de ecorregiones. Si nosotros queremos ubicar en este mapa el talar, no lo vamos a encontrar. El talar es tan pequeño, el corredor de talares, que no figura, está a falto de escala para integrar una ecorregión. En esta ecorregión que vemos aquí en verde, rodeando la provincia de Buenos Aires, es la ecorregión del Espinal. El talar pertenece a esta ecorregión, pero no baja por la provincia de Buenos Aires, pero no figura como una ecorregión plena, porque está falto de escala para integrarlo. En esta parte lo vamos a ver un poco más en detalle. Nosotros tenemos, ya acá en forma fitogeográficamente hablando, que la ecorregión de los bosques se divide en tres, de acuerdo a la especie dominante. Así que encontramos el subdistrito de Yanduay, que está aquí en sur de Corrientes y centro de Entre Ríos, el subdistrito del Algarrobo Blanco y el subdistrito del Caldén. Aquí sigue sin aparecer el talar. El talar va a pertenecer a este subdistrito del Algarrobo Blanco, va a bajar acá por la provincia de Buenos Aires, pero sigue sin aparecer en los mapas porque es muy pequeña su distribución. Entonces, tenemos que este talar, como ya les dije, baja por el borde de Buenos Aires y penetra por el nordeste. ¿Qué ocurre si volvemos al mapa de ecorregiones? El donde se encontraría el talar, vamos a encontrar que está nominada la ecorregión Delta e Islas del Paraná. Esto ocurre porque esta ecorregión es más grande que la ecorregión del talar. Podríamos decir que el talar va a acompañar a esta ecorregión, que va a ser un ambiente contiguo y va a venir por aquí. Pero seguimos viendo que en los mapas no aparece, justamente por la fragilidad de su tamaño, ¿no? Así que ahí sí vamos ahora a tratar de descifrar dónde están los talares. Por empezar, siempre hemos encontrado una forma práctica de denominarlos, que es talares del norte y talares del sur o talares del este. Es muy interesante esta distribución porque los talares del norte se encuentran en la barranca. Esa barranca que naturalmente se va perdiendo una vez que ingresa a la ciudad de Buenos Aires y se va allanando, y los talares del sur se asientan sobre cordones de conchilla. Aquí vemos esta pequeña línea esta pequeña línea de marcada acá en ocre, estos serían los talares de la zona norte de la provincia. Acá está San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Varadero, y aquí está esta zona que veíamos más arriba, es la que vimos recién, la ecorregión delta. Con lo cual, fíjense ustedes la fragilidad que tienen los talares. Están en la cresta propiamente dicho de la barranca. Por eso es tan importante proteger los pocos relictos que quedan en buen estado de conservación. Los otros talares son los del sur, ya dejamos acá atrás la ciudad de Buenos Aires, y estamos en los partidos de Magdalena, Punta Indio, Chascomús. Acá están en este color un poco más marrón los talares del sur. Los talares del sur vienen bordeando también la costa acá con el Río de la Plata, pero sí se internan un poco más hacia el interior del continente, armando unas especies de isletas de monte, todo sobre los cordones de conchilla y los médanos antiguos de cuando el mar se fue retirando. Cuando el mar se fue retirando, fue dejando ondulaciones más elevadas del terreno, y ahí es donde se asientan los talares del sur. Bien, y este mapa, que no tiene nada marcado, es para comentarles que en el centro de la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, los talares llegaban por el norte hasta la propia ciudad de Buenos Aires. E incluso tenían una distribución que se abría aquí, y por ejemplo en los partidos de Navarro, de Lobos, de Cañuelas, de Bransen, de San Miguel del Monte. San Miguel del Monte, su topónimo justamente tiene que ver con los talares, con los montes de talas. En estos partidos, si bien no hay grandes talares, grandes porciones, hay muchos talares en pequeñas isletas, muchos talares de alambrado, como se dice. O sea, sigue siendo una especie que no se ha retirado del todo de estos lugares, si bien son todos partidos donde la avanzada de la agricultura y la ganadería fue muy fuerte. Pero quería significar que hay lugares todavía que conservan elementos de talar o pequeños talares de cierta importancia. Bien, vamos a ver un poco cuáles son las características de los árboles del talar. El tala, como ya dijimos, es el árbol estrella, el árbol que está presente en todo, pero lo acompañan en la formación el sombra de toro, el aromo, el molle, el coronillo y el ombú. Estas especies, podríamos decir que están en ambos talares, en los de barranca y en los del este. Estas son las especies que se manifiestan en todos. Hay por ahí un poco más o un poco menos de cantidad de ellos. En el sur hay más montes puros de coronillo, pero más o menos son las especies que se mantienen en ambos. En los talares de barranca del norte hay muchas más especies que en los talares del sur. Es como que la biodiversidad viene perdiéndose de norte a sur, y van quedando especies en el camino. Por ejemplo, en las características del talares del norte encontramos el algarrobo blanco, que llegaba hasta Buenos Aires propiamente dicho, pero ya más al sur no se lo ve prácticamente, no hay. El chañar, el quebradillo y el tembetarí son otras especies que se encuentran bastante frecuentes en los talares del norte. No las encontramos en los talares del sur, del sur y del este. Bueno, aquí tenemos una foto de lo que sería la barranca del Paraná, porque estos talares, como le dijimos, vienen desprendiéndose de la ecorregión del algarrobo blanco y bordeando el Paraná van formando en la cresta de la barranca esta continuidad de bosques. Esto sigue, penetra en la provincia de Buenos Aires, y aquí ya estamos en Varadero y vemos lo que es un talar en Varadero. El árbol emergente acá es el algarrobo. Fíjense bien esta fisonomía, que les voy a mostrar una foto más adelante, que vamos a poder hacer una linda comparación. Aquí estamos sacando esta foto desde el pie de la barranca. Esta es la barranca y acá se ve perfectamente todo el talar del norte, todo el talar en todo su esplendor. La época no es la mejor, pero sí se ve la fisonomía de la cantidad de especies que hay. Esta es la misma barranca, tomada un poco más lejos. Estamos en el bajo. Si nos retrocediéramos a la barranca, nos vamos hacia el delta del Paraná. El río acá, el primer río que encontramos es el río Varadero. Esta es un poco más lejos, pero la puse para que se vea la magnificencia, lo magnífico que es el talar. Es impresionante cuando está en todo su esplendor y en la primavera. Es muy fuerte ver un talar en óptimas condiciones. Todas estas fotos están sacadas en Varadero. Ahora vamos a hablarle un poquito de los talares que denominamos del centro. Esto, dominación, es un poco para ejemplo solamente, ¿no? No hay una definición concreta. Es un poco emblemática. Cuando nos vamos ingresando a la provincia, a la capital, vamos llegando a la capital por esta barranca que recién veíamos, uno de los partidos más cercanos es el de San Isidro. Esta foto es el algarrobo blanco de la Quinta Pueyrredón, en San Isidro. Fíjense la fisonomía del algarrobo blanco, si no es muy similar a la fisonomía que tenía el algarrobo ahí en Varadero, donde el talar estaba mucho más pleno y más puro. Con lo cual, nosotros creemos que prácticamente toda la barranca mantenía esa fisonomía y mantenía esa pureza y esa cantidad de especies llegando prácticamente, entrando a la ciudad de Buenos Aires. Estas barrancas en San Isidro están protegidas, tanto la de la Quinta Pueyrredón como la de la Quinta Los Ombúes, por el municipio de San Isidro. Ahí Bárbara Gaspar está haciendo un muy buen trabajo de conservación y de restauración también. Vamos a seguir bajando hacia la ciudad de Buenos Aires, donde ya no vamos a encontrar más barranca, ni siquiera prácticamente ejemplares de talar. Aquí tenemos en el Bajo Belgrano, en este cuadro de Prediliano Pueyrredón, justamente de 1865, bien ejemplificada la barranca, pero ya no hay talares, solo quedan algunos ombúes. Nosotros sostenemos que el ombú, que es un elemento del talar, justamente quedaban presentes porque, como el ombú no es un árbol pleno, no tiene un tronco leñoso, es utilizado para leña, justamente el ombú quedaba y todo lo demás era utilizado para distintas cuestiones que tienen que ver con las necesidades que tienen que ver con la madera. El ombú no produce madera, por eso iban quedando los ombúes, y como único ejemplo, digamos, del talar que pasaba por la barranca. En esta otra pintura de 1826 es la misma, el mismo escenario, la barranca sigue estando, el río de la Plata, y sigue habiendo solamente algunos ombúes. El mundo lo hacemos todos. Es un camino y tenés un lugar. Al mundo lo hacemos todos. Tengo la suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven, y estar atentos a todo, porque de todo se aprende. Desde el patio de la escuela hasta el mar, en la biblioteca, en el diván, con la cabeza en la almohada, puedo dejar al olvido tus palabras locas, puedo tomarlas y usarlas, saber hasta dónde me da la boca, ir buscando la manera de avanzar, intentando de vuelta, caminando con el sueño. Sentido tus palabras locas mientras digan algo y se escuchen bien. Al mundo lo hacemos todos. Estamos hablando con Adrián Mateusi, técnico botánico, que nos cuenta sobre los árboles. El 29 de agosto es el Día del Árbol y tenemos muchas especies nativas que no conocemos. Es así, ¿no es cierto? Muy buenas tardes, Atilio. Muy buenas tardes para todos. Bueno, así es. Nosotros, por una cuestión cultural, como lo hemos hablado en varias oportunidades, se ha negado la identidad originaria de nuestro paisaje, de nuestra ecorregión, para, obviamente, implantarnos un chip del árbol foráneo, ¿no? El árbol europeo, el tronco único, elongado, con derrame a cierta altura, muy utilizado, bueno, por paisajistas por jardineros y por agrónomos extranjeros, ¿no? Cuyo, digamos, referente más conocido es Charles Taïs, jardinero, paisajista y arquitecto francés, quien desarrolla toda la estética del espacio público, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino también de ciudades muy importantes del interior, como Rosario. Taïs diseñó el Parque Independencia, como Mendoza, el Parque Maipú, y también muchísimas estancias de la élite gobernante. Y introduce de esa manera la figura del árbol exótico, del árbol europeo, las grandes coníferas o las grandes fagáceas, como el roble, como el haya, o directamente salicáceas tanto boreales como mediterráneas, como diferentes variedades de álamos, ¿no? También desde una cuestión de política pública, por ejemplo, el exotismo y la introducción de especies exóticas es muy promovida por el gobierno del entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento, quien comienza a poblar toda la primera y segunda sección de islas deltaicas del Delta con diferentes salicáceas exóticas, entre ellas el Salix viminalis o sauce mimbre, y de esa manera esas salicáceas exóticas se yerguen en invasivas y comienzan a modificar de manera natural, por dispersión natural, y justamente generar la desaparición paulatina de las especies autóctonas. Y todo esto es abonado también por una decisión política, gubernamental, ubiquémonos en el contexto, ¿no?, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde Buenos Aires fundamentalmente tenía que ser París, tenía que ser lo más fidedignamente parecida a Europa, sí, pero fundamentalmente a París, a Francia. Ubiquémonos también en ese contexto, Francia era un poquito el faro cultural, de hecho en cierta manera lo sigue siendo, ¿no? La moda, ciertas costumbres. Bueno, la élite gobernante pasaba veranos en Europa, sobre todo en París, y adopta y se mimetiza tanto con la cultura y la estética parisina que se comienza a negar. Y así se empiezan a educar a las generaciones posteriores. Por ejemplo, una frase muy común: Buenos Aires no tenía árboles. Exacto, te iba a decir. Acá no había nada, acá no había no nada, había un pastizal. Mentira. ¿Cómo era? Mentira, mentira, porque inclusive la historia lo desmiente. Si nosotros indagamos en las crónicas de Ulrico Schmidl, cronista de justamente quien funda Buenos Aires, que no pasa de ser un fuerte, el fuerte de Santa María de los Buenos Aires, que fue Pedro de Mendoza, Ulrico Schmidl describe los grandes y frondosos montes de árboles que justamente los españoles veían y justamente buscan un sitio alto, que se supone que es el actual Parque Lezama, donde fundar un fuerte, que es lo que el primer asentamiento de la primera fundación de Buenos Aires en el año 1536, el 11 de junio de 1536. Entonces, allí Buenos Aires no tenía árboles, el famoso pastizal, que es indudable que hay relictos de pastizal, pero no es correcto el término ecológico pastizal, sino que estamos en presencia de una estepa. Y diseminada en esa estepa encontramos exactamente 46 especies de árboles autóctonos de nuestra ecorregión, a la cual vamos a denominar deltaico, rioplatense y de talar. ¿Por qué? Porque nuestra ecorregión es un ecotono. ¿Qué significa ecotono en términos ecológicos geográficos? Es la superposición de dos grandes provincias fitogeográficas, fito, vegetal, donde son los vegetales los que van a condicionar la ecorregión. vamos a encontrar árboles de madera blanda, poca o nula presencia de espinas y hojas, en algunos casos hasta carnosas, que van a ser típicos de la ecorregión del Taico rioplatense. Muchos de ellos que vienen bajando naturalmente por el río Paraná y por el río Uruguay, y comparten hábitat con toda la Amazonía Austral, sur de Brasil, Uruguay, bueno, norte de Argentina, muchos de ellos, inclusive importantes habitantes de la selva misionera, que no es sino un relicto austral de la gran selva amazónica, ¿no? Uno de los pulmones mundiales más grandes, desgraciadamente muy torturada en los últimos años, tremendamente torturada en los últimos años la gran selva del Amazonas. Pero por ejemplo en la pampa húmeda, no en el borde, donde estaba la selva paranaense, digamos, en la pampa húmeda, lo que es la pampa bonaerense, ¿qué especies típicas había, por ejemplo? Tenemos muchísimas, justamente uno de ellas que comparte varias de ellas, la más conocida es el ombú, podemos agregar también al ceibo y al curupí, que penetran por los ríos y por los arroyos interiores y colonizan justamente la sabana o estepa pampeana. El tala, que es típico ya de madera gruesa, el aromito o espinillo, la cinacina, que bueno, hay toda una discusión si la cinacina es o no autóctona, yo considero que sí, de hecho, bueno, no vale mi opinión frente a una opinión tremendamente refutada como era la de Arturo Burkhardt, especialista justamente en leguminosas, y don Ángel Lulio Cabrera, no así otros grandes, grandes botánicos, como por ejemplo Lorenzo Parodi, lo consideraban exótica, pero la cinacina es un elemento arbóreo muy común en toda la pampa ondulada y la pampa deprimida, justamente bordeando los cursos de aguas, donde convive también con el tarumá, que es justamente el árbol patrón, el árbol hudsoniano por antonomasia, ¿no? Por eso mismo patrono del distrito de Florencio Varela. Bueno, el tarumá, justamente uno de los nombres comunes es espino de bañado, porque justamente al tarumá no lo encontrás en la costa rioplatense, lo encontrás en los bañados, en las grandes lagunas interiores, en su dispersión natural, ¿no? Claro. Bordeando los cursos de ríos interiores, bordeando los cursos de arroyos, muchas veces cohabitando con el tala, cohabitando con el coronillo, cohabitando con el molle negro o tabanero, pariente de los quebrachos colorados, una anacardiácea, muy, muy común, afortunadamente aún hoy, y te cuento, en el vecino distrito de Almirante Brown, en toda su zona rural, aún subsiste un mollar natural. Aún subsiste un mollar natural, con muchísima presencia del molle negro. ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿Almirante Brown? Almirante Brown, Benito Rivadavia y los bajos de Longchamps, la zona rural de Longchamps. Aún subsiste una muy buena presencia de molle negro. Y el molle negro es un árbol muy, muy común en toda la pampa, ¿no? En toda la pampa. En realidad es muy común, tiene una dispersión muy amplia en todo el país. Desde Jujuy y Formosa hasta el norte de Río Negro. Ah, está bien. Fíjate en qué, fíjate qué amplia dispersión tiene el molle incienso, molle negro, o molle tabanero, Esquinus longifolius es el nombre científico, y es un pariente mucho más chiquito, mucho más petizón del quebracho colorado. Ahora te imaginarás la calidad de la madera. Claro, te voy a preguntar, por ejemplo, la pampa húmeda tiene la característica de, como es plana en muchas regiones, muchos sectores, cuando llueve se inunda, y a veces no desagua y quedan bañados, y cuando hay sequía se seca, y bueno, y todos esos bañados se pierden. ¿Cómo florecían las plantas y las hierbas y los árboles en ese contexto? Bueno, justamente porque están perfectamente adaptadas a lo que es la dinámica de sequías o mejor, y también su contraparte, ¿no? La dinámica de anegamientos de la zona. Justamente por lo que te acababa de comentar, todos o la gran mayoría de los árboles de la Pampa tienen presencia de espinas, muchas de ellas abundantes. Las espinas no es otra cosa que una modificación caulinar de las hojas, una modificación foliar. Y es una manera de reservar agua. Además de tener una leña extremadamente dura, al tener una leña dura, para que te des una idea, el leño, que es un tejido secundario botánico, es análogo a nuestra epidermis. Más duro es, menos evapotranspiración tiene la planta, ¿no? Tiene el vegetal. Por lo tanto, es como que está termorregulado perfectamente. ¿Quiere decir que un árbol de bañado soportaba una sequía prolongada, por ejemplo? Totalmente, total y absolutamente. Tenés un caso, es más, lo cuenta Hudson en el ombú, en sus relatos del ombú, cuando justamente describe al ombú y habla de la maravilla que es el ombú. Y Hudson cuenta que el ombú resiste anegamientos, porque convive perfectamente, inclusive naturalmente crece en el borde de los grandes cursos de agua, como también soporta las más espantosas sequías. Al ombú también lo podés encontrar creciendo tranquilamente, justamente en medio del pastizal pampeano. ¿Quiere decir que entonces los árboles que se caen cuando hay anegamiento son árboles exóticos en su mayoría? En su gran mayoría. Como la gran mayoría, desgraciadamente, de los árboles que cambiaron el paisaje y que fueron introducidos justamente por requerimiento. No te olvides también que la introducción de especies exóticas no es porque sí, más, o sea, después sí encontró una beta de moda, por así decirlo, pero la introducción de las especies exóticas fue una planificación perfecta con decisiones públicas de justamente vertebrar y sustentar un modelo agroexportador. Claro. Porque justamente se buscó que nuestro país sea un país agroexportador, que de hecho lo fue. De hecho lo fue hasta, bueno, hasta bien entrada la década del 30. Así son los teros, le contestan de otro lado. Cubrir el requerimiento de los ganaderos y de los chacareros de generar barreras forestales antiviento para, bueno, obviamente, poder llevar a cabo los grandes cultivos extensivos o las grandes crías de ganado, ¿no? Incluso el mismo pasto que se ve hoy día es todo pasto extranjero. El pasto nativo eran los grandes pastizales. Pastos nativos tenemos. Tenemos el paspalum, bueno, la cortadera es una gramínea autóctona. Tenemos muchas gramíneas autóctonas. Pero sí, la gran mayoría, por ejemplo, se introdujo el quicuyo, se introdujo el raigras, sobre todo para las invernadas, ¿no? Es decir, el raigras es el famoso pasto inglés, que después se utilizó en las canchas de fútbol, porque bueno, te aporta un tono verde todo el año. Incluso los mismos animales también son importados, porque en esta región, ¿qué había? Llama, guanaco, otro tipo de ganado. Sí, el guanaco llegaba hasta Buenos Aires. Bueno, mirá, tan de moda por lo, digamos, la noticia de los últimos días. El carpincho es nuestro. El carpincho es el animal autóctono bonaerense por antonomasia. Claro. Típico justamente de bañados, y de grandes humedales, ¿no? O sea que el carpincho estuvo siempre ahí. Apareció ahora, pero estuvo siempre, estaba escondido. Que no te quepe la menor duda. Estamos comunicados con Carlos Fernández Balboa, que tiene importante noticia para contarnos para el próximo fin de semana, para el sábado, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo te va, Tilio? Sí. Bueno, un gusto estar de nuevo en Hudson en el aire. Bueno, este sábado vamos a hacer una actividad que está vinculada con los festejos del centenario de Hudson que estamos atravesando. Y bueno, tomamos contacto con la Fundación Ezequiel Martínez Estrada, que es una fundación que tiene su sede en Bahía Blanca, donde también está la casa de Ezequiel Martínez Estrada. Y en el marco de esta serie de eventos y de acciones, vamos a tener una charla por Google Meet, que bueno, después te voy a agradecer si lo distribuís en las redes también el mensaje, digamos, para que la gente pueda ingresar el sábado a las 5 de la tarde. Sí. A través del sábado 4 a las 5 de la tarde a través de Google Meet, donde vamos a dar una charla entre, bueno, la gente de la Fundación Ezequiel Martínez Estrada, hablar de Estrada. Vamos a pasar algunos de los videos del proyecto Hudson Tiene Voz. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Hudson también y la vinculación con Martínez Estrada. Y bueno, al final hay una sorpresa que no voy a adelantarla porque me gustaría que la gente la vea. ¿Querés contar a los oyentes cuál es la relación entre Martínez Estrada y Hudson? Ezequiel Martínez Estrada y Hudson. Bueno, en principio no quiero spoilear mucho la charla, pero hay dos puntos importantes, ¿no? Uno es el tema de la Pampa. Sí. Los dos han tenido una mirada sobre el tema de la Pampa, tanto Hudson con Un naturalista en el Plata y un montón de otras obras que lo destacan, digamos, en ese tipo de ambiente. Y después, bueno, Ezequiel Martínez Estrada escribió un libro maravilloso, absolutamente recomendable, que se llama Radiografía de la Pampa también, con un tono diferente, que es un tono social, un tono de alguna manera, digamos, sociopolítico y también de distribución, digamos, de riqueza de lo que significa la Pampa para los argentinos. Así que ahí hay un primer punto. Y el segundo punto es un poco el título de la charla, que se llama Un Mundo Maravilloso para Descubrir, y que hace referencia al libro biográfico que escribió Ezequiel Martínez Estrada sobre Hudson, que se llama El Mundo Maravilloso de Guillermo Enrique Hudson, ¿no? Claro, sí. Y que es hay muchas biografías de Hudson, vos sabés que hay varias biografías de Hudson, ¿no? Incluso, bueno, su autobiografía, ya sé que hace tiempo nos cuenta algunas cosas de él, todavía hay algunos misterios que tenemos para descubrir de nuestro naturalista, pero hay muchas biografías para distintos gustos, ¿no? Yo tengo mis biografías preferidas, digamos, pero el caso de Ezequiel Martínez Estrada a mí me parece muy emotivo y muy interesante, porque tocó algunas fibras muy internas de Hudson, ¿no? En varios puntos. Bueno, eso es un poco lo que vamos a charlar el sábado también, para los que quieran venir a escucharnos. Bueno, perfecto. Ese es el tema, un poco el conocimiento que tenía Ezequiel Martínez Estrada sobre Hudson para hacer ese libro, ¿no? Por supuesto, un gran conocedor, claro, de Hudson, obviamente. Claro, claro. Claro, un hudsoniano enamorado también, ¿no? Del personaje. Probablemente no se hable de esto el sábado, pero también les recomiendo a los oyentes que traten de ver la relación que tenía Ezequiel Martínez Estrada con Horacio Quiroga. Hay una serie de cartas que fueron publicadas también, al hermano Quiroga se llama, y bueno, habla todo de un momento, ¿no? De un momento de nuestra cultura, de un momento de una época donde había una interrelación entre los intelectuales que era verdaderamente notable, ¿no? Así que bueno, reitero entonces la invitación para el sábado 4 a las 5 de la tarde a través de Google Meet. Todos los que quieran acercarse están en las redes, lo vamos a subir a las redes de Hudson, y bueno, a vos también te pido que a través de Hudson en el aire lo transmitas. Bueno, perfecto, me parece una muy buena propuesta. Y quería preguntarte otra cosa, ¿cómo sigue el proyecto de Hudson Tiene Voz? Porque hay unos cuantos videos, no sé si querés adelantarnos algunos detalles. Sí, bueno, estamos produciéndolo, digamos, en principio los estamos sacando espaciadamente, porque hemos tomado esa decisión de no de no sacarlos todos juntos, sino ir haciéndolos de a poco. Y hay algunos, digamos, en lista de espera o están ahí arrancando algunas personalidades interesantes que nos han dado su voz para transmitir el mensaje de Hudson, ¿no? Ya hemos escuchado algunos, escuchamos a Norma Leandro, escuchamos a tu amigo Bertonati, escuchamos a Horacio González, que lo grabó sí. dos meses antes de su partida. Sí. ¿Hay algún otro importante que esté por salir ahora? Bueno, también salió Marcos Montes, que es un actor bastante conocido del mundo teatral. También Montes, sí. Y hay algunos más, varios más, ¿no? Está María Kodama, está Gastón Pauls, Ernestina Páez. Bueno, hay varios. Está ahí en cartera una cosa muy linda con la música, con el que para mí es el músico más importante de Argentina, uno de los músicos más importantes de Argentina, que lo estamos trabajando. Después te voy a contar quién es. Genero también un poco de intriga en relación a él. Un poco de suspenso. Siempre hay que dejar un poco de suspenso y no largar todo bueno, junto. Por eso. Entonces estamos haciendo muchas cosas interesantes y esperamos que Hudson tiene voz sea uno de los muchos eventos que permitan recordar a Guillermo Enrique Hudson el año que viene. Bueno, entonces los invitamos nuevamente a los oyentes para el sábado próximo a las 17, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde por Google Meet. Y después le pasamos las coordenadas. Bueno, Carlos, muy interesante todo lo que se viene, que de aquí en más nos falta un año, ya entramos en el año del centenario. A partir del 18 de agosto ya estamos entrando en el año del centenario y tenemos todas estas cositas, todas estas perlitas para ir ofreciendo, como decís vos, poco a poco, de a poquito. Claro, porque todo junto te atora, ¿viste? La canción de Allá Lejos y Hace Tiempo fue compuesta por Armando Tejada Gómez en la letra y por la música de Ariel Ramírez. Hay varias interpretaciones, quizás la más conocida sea la de Mercedes Sosa. También tenemos la de Rosa Incaica. También hay otras versiones como la de Los Muchachos de los Tropilleros. Pero hay una quizás más melódica que es la de Julio Lacarra. Julio Lacarra, quilmeño él por adopción, tiene una larga trayectoria desde los 17 años que está recorriendo el mundo componiendo distintas canciones. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va. Enloqueciendo el color y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal. Más público, el domingo pasado se llenó, y durante el fin de semana nos visitó la una institución, bueno, prestigiosa, dedicada a la formación de guardaparques, ¿no? El Instituto Perito Moreno. Ah, claro. Y bueno, hay mucha gente que es disparadora de acciones, porque el museo como pequeña reserva urbana es muy cara para muchos guardaparques, ¿no?, que lo han visitado o han iniciado su actividad recorriéndolo, ¿no? Nos ha pasado con muchos guardaparques del interior que al conversar confesaban que habían hecho alguna práctica en el museo, ¿no? Ah, perfecto. Tenemos un guardaparque en Iguazú, otro en Córdoba, en fin. ¿Cuál es la sede de Perito Moreno? ¿Dónde están ubicados? Mira, está en el centro. Yo he ido, firmamos algún convenio por el voluntariado, ¿no? Que está regido por una ley, pero no recuerdo bien la calle, pero es en el centro. ¿En el centro de la capital? Sí, sí, sí. Está bien. Así que, bueno, continuamos con esta ya larga amistad, ¿no? Perfecto, perfecto. Con una de las instituciones formadoras de guardaparque. Bueno, ahora tendremos que tener el guardaparque dentro del parque, pero eso es un tema ya de otra índole. Y es histórico, ¿no? Porque en su momento el fiscal de Estado lo pidió, hay muchas recomendaciones, pero bueno, la OPDS nunca accedió a nombrar un guardaparque en el museo, ¿no? No sé si creo que hay más demanda de que oferta, ¿no?, de guardaparques. Claro, sí, sí. Eso. Posiblemente. El guardaparque tiene poder de policía, bueno, tiene muchos aspectos a favor, ¿no? Aparte de muchos parques nacionales nuevos que están en formación. A lo mejor también son necesarios en esos lugares. Sí, se está presentando un poco en sociedad el de Entre Ríos y el de la Laguna Mar Chiquita, ¿no? El de Alcenusa. ¿El de Entre Ríos cuál de Entre Ríos? Ahora se me fue el porque nombre, pero es uno no tan grande como Alcenusa, que va a ser quizás el mayor, ¿no? Claro, el mayor va a ser Alcenusa, sí, correcto, sí, sí. Sí, el Entre Ríos no me ocupé de ver la ubicación. Lindo es el Predelta, que está en Diamante, Entre Ríos. Claro, el Predelta, sí. El Predelta. Es una zona a la que aspiran muchos productores, ¿no? Para, largar ganado y por eso los incendios a veces intencionales. Es que hay dos, uno en Entre Ríos y otro en Santa Fe, las islas de Santa Fe. Ahí creo que es donde prenden fuego. Sí, sí. El Delta es un lugar muy castigado, ¿no? Sí, sí, muy próximo a la ciudad, digamos. Sí, pasó a ser un área de agricultura y ganadería marginal. Y bueno, no se lo explota en su verdadera magnitud, ¿no? Claro. Recordemos que Sarmiento y antes, bueno, generaron en el Delta proyectos ambiciosos, pero bueno, sigue siendo un lugar todavía postergado. Bueno, ¿y qué otra novedad hay en el parque? Este fin de semana La Dignidad estuvo instalando más alambrados. Qué bien. Muchos, digamos, malogrados por el vandalismo, y colocando algunas instalaciones eléctricas y también agua para los cultivos. Así que hay, bueno, mucha gente trabajando con los planes de potenciar el trabajo y de alguna manera, bueno, generando infraestructura, ¿no?, para que el lugar no sea ni ocupado ni haya riesgo de vandalismo. Bueno, con el agua ya tiene otra perspectiva eso. Sí, se instalaron caños para hacer por aspersión o por goteo. Ajá, está bien. Así que bueno, está evolucionando. Y el tractor estuvo trabajando sobre unas 10 hectáreas, más o menos. Está bueno eso. Así que bueno, se está convirtiendo en una huerta orgánica importante. Hay un vecino que sumó el MTD. En la medida que se sumen hectáreas va a ser un pequeño polo de producción de verduras orgánicas, ¿no? Que merece... Claro. También la visita de los consumidores que no quieren. Así que hubo muchos visitantes el fin de semana, por el día lindo. Sí, no, el clima ayuda. Ahora, y bueno, veremos qué pasa con la pandemia, pero... Hay una aparente apertura en la medida que vayan disminuyendo los casos de contagio. Eso es lo que se comenta. Yo voy a tratar de vacunarme esta semana. ¿Te falta la segunda dosis? La segunda, voy a hacer un pedido porque, bueno, ya uno se va sumando a todas las actividades presenciales. Esperemos que la Delta no nos invada. Estoy visitando Lobos esta semana. Haciendo un poco... experiencia con quienes no lo conocían del museo. Lobos es el museo de la casa natal de Juan Domingo Perón. Claro, la casa natal de Perón. Y bueno, la idea es ir enhebrando museos y lugares en este cinturón que constituye la ruta 6, la 41 alrededor de la ciudad de Buenos Aires y La Plata. Claro, claro. Para, bueno, imaginar un área turística con una temática como es la del gaucho, la literatura gauchesca. Vamos a estar en la Feria del Libro de Varela, que también se va a realizar de manera presencial. ¿Presencial? ¿En dónde? Sí. ¿En la plaza? Creo que frente a la municipalidad, en La Plaza. ¿En La Plaza? ¿Para cuándo eso? 23, 24 y 25 de octubre. Ah, bueno. Así que va a ser la primera actividad, más multitudinaria, ¿no? Después, bueno, tuvimos un stand en la Plaza de la Carolina el sábado pasado. Se presentó un planetario móvil que está en distintos lugares. ¿Y cómo funcionó? ¿Funcionó bien eso? Funcionó bien, yo no entré, pero es inflable. Ajá. Se infla con una turbina y adentro se instala ese proyector, ¿no? Que es esférico. Sí. Y permite, bueno, digamos, representar la esfera, del cielo, ¿no? La gran bóveda celestial. Debe ser similar al de Buenos Aires, pero en pequeña escala. Una escala es mucho pequeña, más chica. Sí, el diámetro de la bóveda es de unos 10 metros o 15. Ahí está, en pequeña escala. Entraban con tandas de unos 20 chicos. Claro. Con todo el rigor, porque bueno, no se puede reunir tanta gente, ¿no? Pero es una base. Nosotros tuvimos un stand junto a la SADE de Varela. A la SADE Hudson de Varela, sí. Sí, a la Encarnación. La Encarnación. La Encarnación, ¿no? Sí. Todo muy simpático, muy variado y participando en esta salida también que está haciendo la municipalidad a los barrios. Claro. Estamos prestando el servicio que es tan importante, ¿no? Para la gente que tiene que recrearse, salir un poco del encierro. Sí. Y lo vamos haciendo de a poco. Bueno, poco a poco como que se va abriendo, ¿no? Sí. Ojalá no haya retrocesos en esto. Claro. Los especialistas, bueno, sabrán llevar el hilo, ¿no? De la